Ey, ey, one, two, check, check, check it out. Uno, dos, probando. Ey, ey, one, two, check, check, check it out. Uno, dos, probando. Llegó el cari caribeño, acá el caraqueño, azaroso como el antioqueño, el calidoso, el de flow candeloso, que cuando salpica suena awesome, Smith and Wesson, sonido de calabozo, venimos del pozo, color fango pero flor de loto, hasta se les moja el toto, cuando Jenny ven al mulatico metiéndole con saoco, oye mi loco, es edición especial, Buena Vista Social Club en el Carnijal, al estar, el portal hacia una puerta estelar, puntos nodales en la red mundial, dando clínicas a Domi, mi homie, my people love me, porque saben que este nigga no mi no miente. Hemos sido consecuentes y esa es la razón por la cual siguen lloviendo más clientes. ¿Comprendes, Méndez? Año 2020, el que no se reinvente se queda en el torrente. De barrio pero decente, deja hablar a los demás y respeta las normas del buen oyente. Vamos bailando al son del marionetista, pero soltándole fuego en la pista por si se despista, ya que esto va para largo. Si no contraatacas con algo, te mata el trato amargo. Y bomba, explosión, siendo un alboroisi, pa' desconectarme de la matriz y uno hangui. Dile a los que tal fique es el Kimiri noisy, subiéndote la dosis cada vez que está en the housey. Respirando un nuevo aire antes que Babilonia nos consumen su fire, combatiéndola con canto, con baile. Aunque el fraile predique de esta no se salva Naiden. Bienvenuti al Mundi Novi, un nuevo modus operandi, nuevo modus vivendi. Muchos quieren ver al mundo como en Chernobyl, se hacen los Bobby, creen que uno es un lipendi. Tú solo con buena intención, que el universo se encarga de echarnos la bendición. Dicen que todo pasa por una cuestión, así que déjate llevar por el swing del saxofón. El Dimitri Johnson en acción, sacándolos de combate con un mataleón. El libra por libra del octágono, aquí estamos y seguimos defendiendo el cinturón. El Dimitri Johnson en acción, sacándolos de combate con un mataleón. El libra por libra del octágono, no hay manera, seguimos defendiendo el cinturón.